Hola a todas y a todos desde Argentina, Buenos Aires, José Cepaz, aquí en el barrio San Atilio, por FM Tincunaco 107.3. Saludamos a las mujeres de la red Nosotras en el Mundo, a las que nos sumamos desde Viejas Brujas. La red en el mundo, entre sus actividades, ofrece una radio colectiva por internet donde participan otras organizaciones de mujeres de Latinoamérica y Europa. La red Nosotras en el Mundo tiene una de sus sedes en Córdoba, Argentina, que es el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo. También cuenta con el Área de la Mujer de Radio Vallecas, en Madrid, España. Para sintonizar la red tenés que ir a www.rednosotrasenelmundo.org. Aquí están nuestras voces de mujeres que trabajamos cada día para que, a pesar de todo, podamos mejorar nuestra condición de vida y socializar el derecho a ser nosotras mismas, libres de imposiciones machistas, patriarcales, imperialistas. Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Buenas tardes, viejas brujas. Saludamos desde acá, desde FM Tincunaco, a todas nuestras viejas brujas que nos escuchan toda la semana. Hoy estamos acá en el estudio. Hola, María Julia. Hola, viejas brujas. ¿Cómo están? Hola. Espero que estén bien. Sí. Con este día, con este cambio de clima, pero bueno. Claro, un día bastante primaveral, ¿eh? Hola, Gloria, que nos saluda desde la cabina, ¿qué tal? Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal, viejas brujas? Bueno, ¿y quién les habla? Cecilia. Otra vez juntas para tomarnos unos matecitos, para continuar hablando sobre estos temas que nos preocupan, que son los temas que tienen que ver con esto de ser mujer, una tarea muy complicada en esta sociedad, y todo lo que es sobre nuestros derechos de mujeres. Y en esta oportunidad, y ya estamos tan cerca de la fecha del Encuentro Nacional de Mujeres, vamos a tocar mucho todo lo referente al encuentro. Así que muchas de ustedes seguramente también están en todos los preparativos para viajar a Paraná. Se espera que concurran muchísimas mujeres. Y creo que este año nos conviene ponerle mucha fuerza de una vez por todas para que la ley del aborto salga sí o sí, para bien de tantas y tantas mujeres que no tienen la posibilidad de hacerse un aborto, de decidir interrumpir un embarazo en las mejores condiciones de salud. Y por eso hay tantas mujeres muriendo y tantas mujeres en riesgo, ¿no? Su vida en riesgo. Así que, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo este año para impulsar la ley del aborto, para que de una vez por todas se acaben los prejuicios y se pueda hablar con libertad y se pueda escuchar la necesidad de la mujer en este aspecto. Se llevó a cabo en Buenos Aires el Seminario Internacional de Derecho al Aborto,

se escucha la voz de un rayo. ¿Ella qué te dijo? Seguimos en Viejas Brujas. Y acordate que también te podés bajar el programa de la red Nosotras en el Mundo, que es www.rednosotrasenelmundo.org. Así que ahí también estamos, nos están escuchando. Bueno, ¿cómo sufrimos ayer con lo de Ecuador? La verdad que fue un día de mucha tensión, ¿no? Entre todas las cosas que hacíamos. Bueno, ya preparadas todas para salir en cualquier momento a manifestar, como ya lo habían hecho muchos y muchas ciudadanas y ciudadanas, ¿eh? Acá en Argentina. Y bueno, qué suerte, la verdad. Hemos sufrido muchísimo. Bueno, uno por ahí se siente delante del imperio de Norteamérica, ¿no? Uno dice, pero caramba, nos tratan como nada, ¿eh? ¿Qué somos? Nos pasan por encima como pueblo que elegimos vivir en democracia, ¿no? Y claro, ¿viste? Juegan con la democracia, te hacen todo eso de te llevan a votar y toda esa historia, ¿no? Y después te pasan por arriba y eso nos da muchísima bronca. Que nos respeten a los que nosotros como pueblo elegimos para que nos gobiernen. Y veía después, no sé ustedes, veía y escuchaba en la televisión, hoy especialmente algún periodista por ahí que decía, pero ¿cómo puede ser que le echen la culpa a Norteamérica? ¿No? Como uh-huh. Es todo un invento. Bueno, de los presidentes encima de toda la UNASUR, uh-huh. Que salieron a decir, ¿no? Sí. Es terrible cómo se ponen, cómo pueden descalificar de esa manera, ¿no? No teniendo un justificativo, o sea, bueno. Sí, la verdad, no hay justificativo, estaba todo muy claro. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, como después, bueno, vemos ahí presidentes de izquierda, de derecha, ¿no? Todos defendiendo la democracia, pero en una actitud así que a nosotras no nos engañan, ¿no? Hay un pueblo que se jugó y que qué bueno es eso que nos transmitió, ese espíritu de pueblo que nos da tanta fuerza, ¿eh? Yo decía, ay, nosotras... vamos a ser capaces también de salir y defender nuestra democracia, uh-huh. Si en algún momento llega a estar en riesgo, ¿no? Y bueno, como es también, nosotros somos un pueblo muy aguerrido, fíjate ahora, con la manifestación por la ley de medios, ¿eh? Toda la fuerza que tenemos ahí, puesta ahí. Y qué increíble, ¿no? Lo que es el poder del capital, de la gente que solamente piensa en su bolsillo y en su dinero y no le importa, porque tiene su vida asegurada y no le importa las personas, ¿no? No le importa el pueblo, le importa nada más que para conseguir puestos políticos y para estar ahí cerca del poder y dominar desde ahí, tener un control sobre la riqueza de todo y apoderarse de lo que más puede, ¿no? Siempre. Y a pesar del sufrimiento y del dolor de tantos ciudadanos, ciudadanas, de los pueblos, de los países. Así que muy bien nosotras como latinoamericanos, la verdad, que una fuerza muy impresionante. Bueno, así que nos estamos preparando para ir al encuentro de mujeres en Paraná. Muchas mujeres este año les va a ser bastante difícil porque la verdad que la situación económica está muy, muy difícil. No está como, bueno, siempre está mal la situación, ¿no? Pero otros años por ahí tenés. Más posibilidad de decir, bueno, voy a contar con un dinero para pagar un viaje hasta allá o para disponer de algún dinero para comer esos días fuera de casa, ¿no? Que siempre comer fuera de casa resulta caro, o por si pasa algo, para comprar algo allá. La verdad que este año está muy, muy difícil. Muchas mujeres de los barrios vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para ir, ¿no? Y apoyar esto que creemos, estas ideas que tenemos, que queremos que que salga, que se convierta en ley, que salga, que se practique, que podamos decidir con libertad sobre nuestro cuerpo, ¿no? Por lo menos empezar a hacer todo ese ejercicio de decidir con libertad sobre nuestro cuerpo. Para eso tenemos que tener las condiciones de salud asegurada. Y el aborto es una práctica que se hace desde siempre. Yo me acuerdo de cuando era chica, ya escuchaba, ¿no?, sobre abortos, y toda mi vida he escuchado mujeres hablar sobre que se han realizado abortos. Sin embargo, todavía muchos piensan que esto no conviene, que se practique así con libertad, ¿no? Para lo que rebuscan, en a veces cosas queridas de la gente, bueno, la más de las veces, ¿no?, en cosas muy queridas de la gente, que por ejemplo es sus creencias, ¿no?, sus creencias religiosas y todo eso, se agarran de ahí para crecer en lo que tiene que ver con sus intereses, que sus intereses no son religiosos, son siempre muy económicos. Tiene que ver ya para constituir un comercio alrededor, para sostener ese comercio, para resistir con ese comercio, o para sostener su estatus, ¿no?, que lo lleva a tener redes vinculares que lo acomodan muy bien en lo económico. Y entonces no se fijan si están haciendo daño, a quién hacen daño o a quién no. Claro, aparte desinforman, porque lo que está detrás, ¿no?, de todo esto es que están prohibiéndonos a las mujeres decidir por nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo importante, es sí, eso. Claro. Y nos tapan, nos meten cosas, sí, de la religión, de la vida, nos uh-huh, tapan, pero uh-huh, para un poco es... Es mi cuerpo, ¿cómo yo no voy a decidir por mi cuerpo? Y mira, y lo que nos cuesta a las mujeres pensar en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo como propio también, porque nuestro cuerpo siempre está en función de un marido, en función de los hijos, en función de otros, y en función del Estado, ¿no? ¿Cuántas veces la mujer tiene que tener familia, ¿no? Tiene que tener familia, ha pasado en nuestra historia, ¿no? Porque se necesita población, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, como hay una explosión demográfica, ¿viste? Como que, bueno, eso quedó ahí. No se estimula tanto en las propagandas, en lo que sea, bueno, esto de que hay que tener familias, ¿no? Uh-huh. Pero nunca jamás vos mirás la historia y vas a ver que nunca nos han estimulado a pensar en nuestro cuerpo como de nosotras, que nosotras podemos decidir, y nosotras podemos decir, sí, me caso con este no me caso, porque, viste, ahora, bueno, por suerte, ¿no?, una de las cosas que se fueron sacando de las costumbres, lo del casamiento, ¿no? Ahora los jóvenes, las jóvenes se juntan, ¿viste? Pero más allá de todo eso, a lo que vamos es a esto de apropiarse del cuerpo de una. Y no hay un ejercicio en la mujer de pensar en el cuerpo como propio. Ya, porque siempre fue el cuerpo de mujer, fue el cuerpo del padre, de la familia, ¿no? Después pasó a ser el cuerpo del marido, dedicado a sus hijos, a trabajos femeninos, ¿no? Y así que bueno, Tenemos que empezar a darle, a pensar. En los otros días, cuando había asistido al congreso acá de la Universidad de Luján, que fuimos con vos, Julia, decía una filósofa, nos decía que siempre tenemos que plantear los problemas desde las víctimas, ¿no? De decir, bueno, hay muchísimas muertes de mujeres por el aborto. ¿Por qué no podemos plantear desde la necesidad, como mujeres, de decidir, ¿no? De decir, sí, mueren mujeres, ¿no? Pero la ley tiene que salir porque hay muchas mujeres que mueren, y tiene que salir también porque hay muchas mujeres que quieren que salga esa ley también, ¿viste? Bueno, un poco así, por ahí, lo que nos preocupa más es justamente esto de las mujeres que están muriendo, ¿no? Son muchísimas mujeres lo que está hablando, que el aborto es una práctica común, normal, pero que en las condiciones que se llevan a cabo no aseguran la vida de las mujeres que lo hacen, ¿no? Entonces nos tenemos que dejar de pensar en todo eso que nos meten, especialmente en los barrios, a los chicos, todo ese cuento de que esas historias, de que el bebé habla de la panza, del útero de la madre, que el bebé habla y que le dice mamá, no abortes. Eso es mentira, porque una persona, para un ser humano, tiene que nacer primero, y luego pasar, ¿no?, el año por ahí para manejar su lenguaje, ¿no? Y cuánto más para llegar a razonar un pedido así tan elaborado, ¿eh? Entonces dejarnos nos tenemos que hacer respetar también como pueblo, y que no nos manipulen con todas estas fantasías, que en el fondo todos sabemos cuando las cosas son fantasías, y muchas veces nos enganchamos. Yo critico mucho, ¿no?, todo lo que es eso de engancharse con cosas que en el fondo, si no están comprobadas, bueno, a algunas le pasa, dicen, pero no te dicen ni el nombre, ni la dirección, ni cuándo, ¿viste? Si no están comprobadas, ¿no? Bueno, ¿dónde está esta criatura que habló desde el vientre, desde el útero? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Si tanto podía decir, ¿qué más? A ver, ¿qué más nos dice? ¿Viste? Porque capaz, qué sé yo, ¿no? Un extraterrestre. Claro. Y aparte, pensemos que también una mujer tiene que esperar todo ese tiempo, las mujeres que se mueren, para juntar, para poder hacerse el aborto, ¿no? Y que si sale esta ley del aborto, las mujeres van a decidir cuando se enteran, y van a poder ir a hacerse un aborto, ¿entendés? Que no comprometa su vida. Sí, porque tiene un embarazo grande ya, de meses. Sí. ¿Entendés? Va a poder hacerlo. Sí, te entiendo, sí. Porque pasa el tiempo y ella no tiene el dinero. Claro. ¿No? Entonces el embarazo crece, ¿viste? Hasta que ella pueda reunir el dinero, llega un momento en que su vida realmente, si se hace una práctica así, en su vida está en peligro. Entonces, ¿por qué no el aborto? ¿Por qué no es gratuito? Eso es muy importante, que sea gratuito, para que todas las mujeres puedan acceder, y cuanto antes, al aborto, y no tener que estar esperando hasta juntar el dinero. Bueno, ¿podríamos ir a un temita musical? Sí, quería comentarles, sí, antes a las viejas brujas, que vamos a estar pasando audios que hemos descargado de la red Nosotras en el Mundo, que bueno, hizo un excelente trabajo en lo que fue cubrir ayer el congreso por la legalización del aborto. Sí. Y bueno, así que hemos descargado esos esos audios para poder compartirlo con las viejas brujas. Bueno. La gente calcula que entre 500.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta cifra demuestra que la penalización del aborto no impide su práctica, sino solo pone en riesgo

Se hizo en el Salón Belgrano de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina y fue organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en conmemoración del 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, que desde 1990 forma parte de la lucha del movimiento de mujeres latinoamericanas en pos de sus derechos sexuales y reproductivos, indivisible de la trama de sus derechos humanos. El objetivo era seguir profundizando el debate para lograr que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la campaña, que cuenta con la firma de 47 diputados, diputadas de distintos bloques políticos, comience a tratarse y sea sancionado en el Congreso Nacional. La sociedad lo está debatiendo, ahora es el turno de que nuestros legisladores y legisladoras se responsabilicen por legislar para resolver este problema de salud pública, de justicia social y de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Así que, bueno, acá tengo también otro informe que habla sobre... bueno, se han venido haciendo varias jornadas sobre esto, sobre el aborto, ¿no? Entre ellos acá tenemos una declaración: cuando los derechos humanos no llegan a las humanas. 3.000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia. En Argentina se calcula que entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino, insiste, está aquí en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan y van a seguir haciéndolo la ley y el mandato de la Iglesia Católica que les impide abortar. En este contexto histórico, la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derecho. En otra coyuntura histórica, se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales? Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar, si hay injusticias sociales. Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra 1.000 millones de pesos anuales, cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó durante el año 2009 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Cada año mueren en Argentina, según estadísticas oficiales, 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un subregistro en el registro de la mortalidad por gestación, mortalidad materna, por una obvia recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino. Esto quiere decir que en casi 30 años de democracia ininterrumpida, esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano, principalísimo, el derecho a existir, hacer y no solo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la justicia social y a los llamados planes de igualdad de oportunidades. El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del ministro de Salud, Juan Mansur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de resolución ministerial la guía técnica para la atención de abortos no punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no solo quedarnos con la exigencia de la aplicación del artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia, pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente. Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa nacionales y provinciales. En líneas generales, se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismo, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que también, y por suerte, la conseguimos. La consultora iberoamericana realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realice un aborto. O sea, está de acuerdo con la despenalización del aborto, está de acuerdo con una ley para la interrupción del embarazo, el 60% de los argentinos. En el área metropolitana, este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas. Y en el llamado interior, ese porcentaje alcanza el 49,9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales. Bueno, todo esto, este informe que nos llega por la campaña nacional por el derecho al aborto. Nosotras en el mundo, uniendo las voces de las mujeres. Voy a hablar parada por dos causas que me parecen altamente científicas. Una es porque me gusta y la otra es para que vean mi saco nuevo, que espero les guste. Esto es como fundamental. Antes de entrar en el tema, me voy a dar una pequeña licencia confidencial, porque creo que cómo nos acercamos a estas temáticas no es un dato menor. Me casé a los 16 años, vine a vivir a Córdoba. Cuando tenía 20 años, fui violada por mi marido. De esa violación se produjo un embarazo. Partí hacia Buenos Aires, que era mi ciudad, con dos niñitos muy chiquititos, uno de 2 años y medio y una beba de 11 meses, y me hice un aborto. El aborto fue, por supuesto, en el departamento de una partera, que yo recuerdo como muy oscuro, con dinero prestado por una tía y acompañada por mi mamá. Ese día se definieron dos cosas en mi vida. Una, que iba a ser feminista. Y la otra, con la omnipotencia, digamos, de la adolescencia, que ninguna mujer más iba a pasar por una situación tan terrible. La primera la mantengo, soy feminista. La segunda la estoy como aggiornando para no sentirme una permanente desesperanzada

pero que este tema tiene que debatirse y tendrían que ser una prioridad, un tema de Estado. Y manda saludos a todas. Y te recordamos que si quieres mandarnos un mensajito lo puedes hacer al 1566 90 50 02. Bueno, agradecemos a nuestro compañero su mensaje. Nosotras también estamos en contra de un montón de cosas, pero siempre respetamos a la gente, porque si la gente lo pide es porque lo necesita, ¿no? Y aparte tenemos bastantes mujeres muertas, ¿no? Y no queremos tener más. A nosotros nos interesa que nuestras mujeres estén vivas, ¿no? Es urgente resolver el grave problema de salud pública, dice este documento de la campaña por el derecho al aborto, que dice, es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme, profundizando las desigualdades sociales, y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundente, haya tanta pobreza argumentativa, reducida o supeditada, incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal. No hay duda, sigue el documento, ni habrá democracia sustantiva mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas. Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración de una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médicos, médicas y jueces, trabajadores, trabajadoras de la salud, del poder judicial, de la educación, etcétera. Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan. Ninguna mujer aborta alegremente. Ninguna mujer aborta alegremente. Leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica. Leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica. Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos. Quienes niegan el derecho al aborto legal no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura de este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a alguna su mayor poder adquisitivo. Argentina

Y entonces después, cuando tiene su mujer, ¿no? Pone a funcionar esto que soñó desde chico, ¿no? Ella está para mi placer, para aquellas cosas que yo quiero que esté y cuando yo quiero que esté, ¿no? Y mis hijos van a hacer, bueno, esa vida que yo soñé que mis hijos hagan, poner, ¿no? Y él como controlador de toda la situación. Y así sin, ¿no? Sin quien le ponga un límite, decidiendo él sobre la vida y pensando, oh, qué gran hombre que voy a ser, ¿no? Voy a llevar a mi familia adelante. Bueno, eso es el modelo de familia que teníamos, ¿no? El hombre ahí protegiendo mujer, hijos. Pero en ningún momento cuestionándose, pero esa es una persona, la mujer es una persona, tiene sus derechos. En ningún momento pasó ese cuestionamiento. Y es más, te digo, en violencia familiar, en violencia familiar, el varón, viste, está en su posición cómoda. Siempre se dice, ¿por qué el varón no dice, uy, voy a perder a mi mujer, voy a quedar sin mi familia, voy a hacer algo, tengo que, no puede ser, ¿dónde van a ir los chicos a vivir? Están acá todo el tiempo, ¿qué van a hacer? No dice eso porque, claro, porque él sabe, está en una posición cómoda el varón, porque toda la vida es desarrollada alrededor en función a sus necesidades. Claro, y también nosotras crecemos pensando que estamos en función de las necesidades del hombre, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando escuchamos nombrar el aborto, enseguida ya decimos, no, ¿cómo puede ser? No, nunca pensamos en pensar en nosotras, claro, en pensar que el aborto es un tema de nosotras, de nosotras y de nadie más que nosotras, porque es nuestro cuerpo, ¿no? Y no podemos hacer eso, esa diferencia. Claro. ¿No? Y cuando las mujeres nos unimos, como esta mujer que escuchábamos el testimonio con tanta energía, que nos transmitió tanta energía y a la vez como vamos, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? Y hacemos cosas maravillosas cuando las mujeres nos juntamos, nos contamos nuestros testimonios, logramos hacer cosas maravillosas, aunque sea en espacios chiquitos, en el patio de mi casa, hablar de esto, ¿no? Hablar de algo que es tan común, que siempre nos hace sentir que es algo que está fuera de lugar, es algo que, ¿qué es eso? ¿No? Pero acá en los barrios vivimos que se nos muere la vecina a la vuelta de nuestras casas, se nos muere la vecina de la otra esquina. Sí. ¿Quién no conoce una historia? ¿Quién no conoce a alguien que no se haya muerto por un aborto? O sea, sí. Eso es algo que siempre está presente y tenemos que tener presente como mujeres y empezar a debatirlo ahí con nuestras vecinas, empezar a perder el miedo, decir, no, qué malo que es eso, no, yo no hablo de eso, no, porque no es así, ¿no? Es nuestro cuerpo, tenemos que empezar a abrirnos un poco más, ¿no? Empezar a contar nuestros testimonios, porque hoy por hoy, con todas las mujeres que están muriendo, decirle no a la legalización del aborto es matar. Es matar mujeres. Así que es algo muy serio, ¿no? Y es una cuestión de costumbre nomás, de conservar las costumbres. Bueno, estuvimos tan marcados todos por la Iglesia Católica, ¿no? Con sus reglas. Morales, moralistas, pero bueno, ya podemos, por ejemplo, nuestros hijos pueden ser considerados personas aunque no estén bautizados, por ejemplo, tenemos la libertad. Ahora, aprovechemos, sacamos de esas costumbres conservadoras, y empecemos a mirar también con libertad y mirar que es una necesidad de las mujeres, porque mira, en todos los grupos que nos sentamos a charlar con las mujeres, muchas de ellas te cuentan que conocen que una amiga, que un pariente, una parienta, ha sido víctima del aborto clandestino. Y entonces vos sabés que es una necesidad sentida de la mujer contar con una ley que la proteja. Sí, también yo considero que es importante, ¿no? Esta cuestión de que el cuerpo de la mujer, ¿no? Este mensaje que recibimos que no nos pertenece, nosotras hay esta cuestión de decir no al aborto, yo no creo en el aborto, o ni siquiera hablarlo, ¿no? Las mujeres, es porque, bueno, el cuerpo de la mujer responde a un mercado, ¿no? A este mercado capitalista. Por lo tanto, nunca vas a ver en los medios de comunicación y vas a escuchar un montón de hombres que van a decir yo no estoy de acuerdo con el aborto. Lo vas a escuchar porque el cuerpo de la mujer siempre va a tener ese lugar en este sistema capitalista de venta, o sea, que responde ese mercado, ¿no? Y nunca, por lo tanto, en los medios de comunicación jamás se va a escuchar masivos, ¿no? Se va a escuchar que tu cuerpo es tuyo, que vos podés decidir, ¿no? Y siempre vas a tener, los varones diciendo yo no estoy de acuerdo, se mata a un bebé, etcétera, etcétera, porque nos mantienen así a las mujeres en ese lugar, ¿no? De oprimida, de agachar la cabeza, de que venga tu marido, por ejemplo, a el testimonio de esta mujer, la viole, ¿no? Y haga lo que quiera con esto. Pero sí vas a tener un montón de varones en la tele, en los medios masivos y los medios comunitarios también, diciendo que bueno, esta mujer, ¿no? Que muestra las tetas o muestra el culo, ¿no? Porque ese sí es el mensaje que tiene que recibir la mujer. O sea, eso sí, porque ese cuerpo está a disposición de ese varón, ¿no? Entonces, esos mensajes sobre ese es el lugar que tiene que ocupar la mujer en el mercado, ¿no? Uh-huh. Tiene que satisfacer al hombre, ¿no? Y de eso sí escuchamos. Nunca escuchamos a un varón criticar y decir, qué terrible, en los medios, ¿no? Masivos de comunicación o en los medios comunitarios también. Nunca escuchamos a un varón decir, qué terrible, cómo ponen a la mujer a la venta así, respondiendo a este mercado, qué sé yo, cómo la oprimen, qué terrible. Yo no voy a ser cómplice, porque al final los hombres que terminan repitiendo esto terminan siendo cómplices, ¿no? Y hasta aquellos mismos que se dicen revolucionarios o que se dicen que están a favor del cambio social terminan siendo cómplices, terminan repitiendo estos discursos, ¿no? Y bueno, es bueno que nosotras las mujeres sepamos leer, ¿no? Y saber que, bueno, hay un montón de mujeres que están pasando por lo mismo, que pasamos todos los días por lo mismo y que en nuestra vida cotidiana tenemos que luchar con un montón de cosas. Lo bueno es no repetir el discurso y es, pararte un segundo y cuestionar. Por ejemplo, yo me la paso viendo veo la tele y constantemente se ve en las propagandas, en los programas, esos mensajes para someter a las mujeres. Entonces yo los miro y los cuestiono, ¿no? Esto es así, esto no va por acá, hasta, qué sé yo, tengo mi hija, que tiene 4 años, y ella misma, ya de tanto escucharme, aprende a repetir esas cosas. Mira, eso, Barbie siempre quiere, qué sé yo, tener un auto, no sé, estar vestida así, ese mensaje de mujeres todas iguales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que las viejas brujas que escuchan este programa y aquellos varones también puedan hacerse, los varones, una autocrítica, ¿no? De esa complicidad con este sistema. y las mujeres que puedan, bueno, cuestionar todos esos mensajes que lo están recibiendo, ¿no? Y ver a su vecina, a su compañera, a aquella mujer, ¿no?, que tienen al lado, de otra manera, ¿no?, como siendo solidaria, ¿no?, tratando de bueno, hacer un vínculo, ¿no?, con otra mujer desde esa mirada, con esa mirada, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, bueno, somos las oprimidas en este sistema. Nosotras somos las que nos oprimen, las que nos maltratan, somos las que tenemos miedo, como decía Cecilia en el programa pasado, somos las que tenemos miedo cuando salimos a la calle por la trata, porque no te toquen la cola, porque un montón de cosas cuando salís afuera, ¿no? Y bueno, y es hora, y a mí, bueno, estoy muy muy emocionada por lo que va a ser el encuentro nacional, que bueno, ahí nos vamos a escuchar un montón de voces que están sintiendo y están pensando lo mismo que vos estás sintiendo, vieja bruja, ahí sentada, escuchando el programa. No está sola, no estamos solas, hay un montón, somos 25.000 mujeres, ¿no?, que sí, nos vamos a encontrar allá en Paraná. Uh-huh. Bueno, que va a estar buenísimo el encuentro. Yo quería decir algo, ¿no?, que hablando de esto que Carolina decía, que nos tienen que dar las alternativas para elegir, porque las mujeres de los barrios no tenemos alternativas para elegir, porque si elegimos la otra alternativa, nos puede costar el riesgo la vida, y tenemos que tener el derecho a elegir, a tener la alternativa de ir a un hospital y hacernos el aborto y decidir. Uh-huh. Así que, bueno, me había quedado eso, que sí, claro. Pero bueno, sí, va a estar muy bueno el Encuentro Nacional de Mujeres, va a estar muy bueno debatirlo, sí. Hay un montón de talleres, así que bueno, muy bueno, y esperemos que seamos más de las 25.000 mujeres que uh-huh. fuimos el año pasado, así que bueno, vamos a un tema. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas.

más adelante en el Partido Socialista y finalmente en el Partido Obrero Revolucionario, junto a Ángel Fanjul, su compañero de toda la vida. Se recibió de abogada, trabajó en dos grandes fábricas textiles y participó de las luchas gremiales en los años 50. Durante una huelga de 40 días, en un acto en el Luna Park porteño, dije mi primer discurso feminista sin ser feminista aún. Denuncié que, si bien en la industria textil el 80% eran trabajadoras, nadie las incluía en los discursos ni ocupaban los lugares de decisión. Soy una mujer inconveniente. Señora Koledeschi, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto y también del Grupo Estrategias, hicimos cosas locas, porque éramos totalmente aisladas. Había hablado de hace muchos años. Nosotros fuimos la avanzada, digamos, ¿no? Pero ella tomó una forma mucho más masiva, más masiva en cuanto a las que un montón de mujeres se adhieren a esta actividad. Yo estoy contenta, me parece que hemos logrado una base importante, hay que seguir. Yo lo que quiero, hacer lo que hicieron las uruguayas, que en ese sentido fueron una avanzada con respecto a nosotras. Una mujer puede interrumpir su embarazo hasta el tercer mes sin dar ninguna explicación, por su solo derecho. Esa es mi posición, esa es mi posición, por eso, hay que luchar por eso, hay que luchar por eso. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. En los 70 abrió un estudio de derecho laboral junto a su compañero. 6 años después, con el comienzo de la dictadura militar, partían a su exilio en Francia. Ya en París, se vinculó como exiliada con el movimiento feminista. Y en 1984, con el retorno a la democracia, vuelve Dora a la Argentina con un compromiso a cumplir: luchar por la despenalización del aborto en nuestro país. Se reencuentra con sus antiguas compañeras, vueltas ellas también feministas, y a partir de ahí, la rueda siguió andando sin parar hasta su muerte, con su activismo en la Comisión por el Derecho al Aborto. Ahora ya no estamos solas, que eso no importa. Éramos un pequeño equipo que se largó con toda audacia a romper este tema tabú. Y bueno, ahora mucha gente lo hace, eso es una que me entienden eso. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, Dora Koledeschi fue una, bueno, una gran militante feminista, ¿no? Sí. Siempre defendiendo el derecho al aborto, ¿no? Uh-huh. Ella decía que, bueno, la escuchamos, que cualquier mujer, que la mujer tenga derecho a hacerse un aborto sin dar explicaciones a nadie, ¿no? Uh-huh. Qué buenísimo, qué. Sí, la verdad que sí. Y hace cuántos años, ¿no?, que se viene luchando, uh-huh. Muchísimo. Bueno, son todas esas, bueno, en nuestra historia hay muchas mujeres feministas, hay un montón de mujeres que han luchado, que muchas mujeres no conocen, porque obviamente a las mujeres se nos ha invisibilizado, ¿no?, y se nos, en la historia, ajá, ¿no? Bueno, ya lo sabemos cuando se empieza a decir, como vos decías, Julia, siempre se generaliza diciendo nosotros, ¿no? Siempre el varón, lo masculino, ¿no? Claro. Bueno, ella no, a nosotras nos corren de la historia, ¿no? Y bueno, hay muchas mujeres que hasta dieron su, no dieron su vida, ya aprendí que no, sí, es que dan su vida, sino que se las quitan, ¿no? Sí, se las quitan. Pero bueno, que se pasan toda la vida luchando para bueno, darnos una, para tener una mejor vida, ¿no? Una, Sí, que son como lucecitas ahí encendidas en el medio de las noches que nos toca vivir a las mujeres, porque son tantos miles de años sobre nosotras, ¿no? Los mandatos de obedecer, de roles estereotipados, de roles cerrados, de agachar la cabeza por el bien de la familia, por el bien de los hijos, por el bien de la comunidad. Y entonces estas mujeres se encienden, ¿no? Y nos muestran nuevas salidas, Nos liberan. Nos libera una situación muy opresiva que muchas se acostumbran a vivir así, con ese dolor tan grande de vivir en la marginalidad, con ese naturalizan la vida diciendo, bueno, ¿qué va a ser? Es así, no podemos elegir, las mujeres, bueno, somos más débiles, este es nuestro lugar, ¿no? Pero que no pueden decir lo que realmente sienten, ¿no? Porque cuando decís lo que sentís, estás denunciando, estás yendo contra la corriente y te van a cuestionar, ¿no? Y por ahí ahora estamos en un momento de que se habla tanto de los derechos humanos, ¿no? Podemos hablar estas cosas y por ahí en otros momentos sabemos muy bien que no lo podíamos hacer, ¿no? Y yo también quería rescatar que escuchábamos ahí que ella tuvo un compañero de toda la vida militando con ella, ¿no? Y ella feminista, ¿no? Quería rescatar esta cuestión porque siempre las feministas nos dicen que estamos en contra de los varones, ¿no? Y cuando esto no es así, ¿no? Las feministas luchamos por un cambio cambio radical, digamos, un cambio bien profundo. Sí, una revolución. Sí, una revolución. Para todos y todas, ¿no? Y tenemos compañeros varones y tenemos hijos varones y sobrinos varones a quien amamos y queremos lo mejor. Y que nos apoyan en esta lucha. Sí, por suerte, bueno, tenemos estas ideas claras por estas mujeres, ¿no? Que tenía estas ideas muy claras y bueno, entonces nosotros podemos sumarnos a ella, sí, sumarnos. Antes una mujer por ahí para permitirse decir soy feminista tenía que pertenecer a una clase social, ¿no? Porque tenía por ahí la oportunidad de contar con un dinero y estudiar, ¿no? Y todo lo demás. Hoy día el feminismo se da en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y nosotras las mujeres feministas que somos de acá, de los barrios, tenemos todo el derecho también a decir soy feminista y tenemos todo el derecho a vivir, a ver la vida, ¿no? Como queremos. También ayer en un grupo una mujer decía jugaba con esto de ser sucia, ¿no? Porque las mujeres, viste, que las mujeres tienen que ser limpitas, ¿no? Limpitas. Y y entonces nos reíamos mucho de eso porque entrábamos a competir entre todas, a ver, no, yo soy más sucia, para romper un poco, ¿no? Ese modelo. ese modelo que siempre se impuso a la mujer que tiene que estar limpiando, con lo que significa limpiar, ¿no? Porque nosotras limpiamos, él arregla el auto. Claro, que vivo. Él arregla el auto y aprende de motores, ¿no? Y mientras va ejercitando un conocimiento muy grande de motores, después lo llaman en un servicio por ahí a trabajar, ¿no? De mecánicos, a trabajar de, ¿no? Sí. Ha elaborado un oficio que le van a pagar muy bien, ¿eh? Nosotras tenemos que trabajar y ¿qué hacemos? Lavamos los platos, Y después, bueno, cuando una señora viene de esas, nos toma de empleada, nos paga lo menos que nos puede pagar, ¿no? Claro. Y nosotros ocupamos nuestra vida que aprendiendo a lavar bien los platos, bien extendiendo la cama o los pisos y todo eso, que después cuando salimos a trabajar, lo único que nos reporta en abundante cantidad son varices, ¿no? Uh-huh. Arrugas, mucho cansancio. Y este, así que... Y lo que significa también dejar la casa, ¿no? A tus hijos, tu familia. Y lo que significa, claro, el varón deja la casa, se va a trabajar, los chicos... Tranquilo, ajá. Quedan cuidados. Pero la mujer se va a trabajar y pasa... ¿Y los hijos dónde quedan? ¿Dónde queda? Porque no los aguanta, porque él no puede, porque ellos entran y lo ensucian la casa. ¿Los hijos dónde quedan? Uh-huh. Esa plusvalía, ¿no? Es uh-huh. que tiene la mujer, que aparte de trabajar, tiene que estar pensando, carga con todo eso también, de pensar en la familia, en cuando vuelva tiene que hacer la comida, etcétera, etcétera, cómo va a encontrar la casa, la tarea y todo lo demás, ¿no? Sí. Esas cosas por supuesto no está preparado, o sea, no, el mundo no está, no es igualitario para tanto para hombres o para mujeres en cuanto a salir a trabajar, ¿no? Que uh-huh. la mujer pueda nada. Tener facilidades para salir a trabajar, sí, obviamente nada. Que es porque no, vieja bruja, ya lo debes saber de tanto escucho el programa, lo hemos charlado tantas veces. Claro, porque nosotros. Porque ese es el rol de la mujer. La mujer tiene que quedarse en la casa. En la ese casa. Es su lugar. Ajá. Exacto. ¿Mm? Tiene que tener todo muy limpito, ordenado, no tiene que hablar con nadie. Y cuando sale, se tiene que aguantar que algún varón en el tren capaz que se le pone atrás, capaz que pasa esto, que está lleno de varones, que todo te. Por supuesto, porque el cuerpo de la mujer está en la posición del hombre. Claro, ¿no? Ese es el mensaje constante que recibimos, ¿no? Y desde chiquititas. Sí. ¿No? Cuando una... Terrible, ¿no? La falta de la incomodidad, ¿no? De viajar en los trenes. Claro, mirando para todos lados. Es horrible. Pero las mujeres en los barrios que somos feministas. somos feministas. ¿Y qué hacemos? Competencia de que no lavamos los platos. y no lavamos los platos, cada cual que se lave su platito, que bueno, cada cual se puede lavar su plato, su tenedor, su cuchillo, su vaso, ¿no? Cargarse de su ropa. Bueno, hay muchos muchas familias que lo hacen, ¿no? Un ejercicio. Bueno, me gustó mucho eso de que prefiere morir de pie y no vivir de rodillas, ¿no? Qué hermoso que... Sí, qué lindo, me encantó a mí también. Me encantó esto, que la mujer pueda abortar también y sin dar explicaciones a nadie. Eso también. A mí me gustó mucho poder pensar en que un día va a llegar el momento en el cual vamos a vivir en una sociedad igualitaria, donde seamos iguales, varones y mujeres. Bueno, para eso por ahí ya tendría que, bueno, digo esto nada más, por ahí tendría que, bueno, para ese tiempo habrá desaparecido esta cosa de la cuestión de los géneros, ¿no? De que porque sos mujer, tenés que hacer tales cosas, ¿viste? Como que ahí ya no va a haber esa diferencia. Tenemos que, por eso, tenemos que apuntar ahí, ¿no? En nuestras casas, en nuestras hijas, no cerrar, no enseñarle, bueno, a vos porque sos mujer, y al hijo vos que sos un varón, ¿no? Sino criarlos así, sin esa condición, como personas que sientan. Thank you.

tanto. El matrimonio igualitario, en un punto, atenta contra el modelo de familia heterosexual, estable, monogámica, para toda la vida con la misma persona, que es funcional a un sistema capitalista y patriarcal que quieren sostener desde su doctrina. No es inocente, no defienden embriones, no les importa qué le pasa a la mujer. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Continuamos en Viejas Brujas. Bueno, con mucha fuerza, ¿no? Preparándonos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Escuchamos una grabación del encuentro del año pasado. Claro, sí. Ahí vamos a estar otra vez marchando. Y basta de discusiones. Basta de que de explicaciones, de que nos tenemos que sentar a discutir. Nada. Que salga la ley. Basta de mujeres muertas, ¿no? Por el aborto en esas condiciones que lleva a que la mujer muera, el aborto clandestino. Bueno, estamos terminando ya el día de hoy nuestro programa de Viejas Brujas. Sí. Nos podemos ir cantando también nosotros. Sí, sí, nos podemos ir cantando. Con mañana. Gloria, ¿no, Gloria? Que Gloria también va, ¿eh? Ahí. Mañana nos vamos a reunir las mujeres en Huellas. Vamos a tener un encuentro a la mañana donde vamos a preparar lo del viaje para Paraná. Así que, bueno, nos espera una jornada muy linda con nuestras compañeras. Y bueno, a todas ellas les decimos que estamos muy ansiosas por encontrarnos con ellas. Y bueno, que la vamos a pasar bien. Entonces, nuestros saluditos. Bueno, un saludito a Luna. Un saludote. Saludito. A Luna, a Martín, a Leli, a Camila. Bueno, a Gloria, que siempre está. Bueno, y a todas nuestras compañeras de Huellas. Sí. Sí, a Celeste. Que nos mandó hoy el mensaje, un abrazo muy grande de todas nosotras, que bueno, ella está pasando un momento muy difícil, bueno, como todo momento difícil, bueno, es el tiempo, ¿no?, el que tiene que pasar y cura las heridas. Y también saludos a Paulina, a Palmira, a Clara, que estoy hablando con ellas. Oh. Y a Dani, que estoy también acá en la Tincunaco. Sí. Bueno, entonces, seguramente nos queda un programa, ¿no?, de la semana que viene, o sea, antes del encuentro. Y, bueno, nos iremos con la consigna, ¿no?, fuerte de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta, la Iglesia no se mete, ¿no? Ahora se agregó esa parte que me parece buenísima. No interviene, la Iglesia no interviene. Ajá. Tal cual. Bueno, hasta la semana que viene. ¡Vino adicto! ¡16! We'll be right back. vosotros sos adicto. Tenís mejor ojita que lo opaco. Por algo te pusieron vino adicto. Te afilaba el finao del polaco. Tu ídolo es el Tercer Reich. Y tu dios el oro el Vaticano. Y te gustan los pendejos 16. Y que vengan y te lo chanten por el ano. Este es la cumbia. Benedicto 16, ¿qué hace? ¿Qué hace? Con el vino y los pendejos 16.